y este es uno de los jugadores símbolos de su selección, pero además va a ser una de las figuras que va a tener el torneo. Hablo de Esteban Batista, el pivot del seleccionado uruguayo que está en Montevideo. Se terminaron las vacaciones. Esteban, José Montesano, Matías Traversa, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Empezó el trabajo con la selección? Sí, bueno, hoy ya empezaron las pruebas y ya se terminó las vacaciones, así que ahora al full con esto y bueno, para tratar de llegar de la mejor manera. Vacaciones que además tuvieron un cambio importante en tu vida, ¿no? Un cambio de club, un cambio de país. Sí, bueno, vacaciones bastante bonitas porque bueno, ahora fue un paso un poco inesperado. Ahora hace unos días estuve en Turquía, ya pasé reconocimiento y bueno, salió la posibilididad de ir a jugar al FC Pilsen y bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Bueno, parece que la Liga Turca es una de las que va a estar fuerte, Esteban, la próxima temporada. Sí, se está manejando muchísimos nombres, ahora con esto del lockout y eso se está aprovechando para tantear a jugadores estrellas de Estados Unidos y eso creo que lo va a aumentar el nivel y la importancia de la liga, ¿no? Aparte creo que también Turquía está aprovechando el mal momento económico de Europa y bueno, en ese sentido está tratando de llevarse todos los jugadores, o sea que creo que va a haber un crecimiento bastante importante en esa liga y bueno, por eso lo hace también bastante más atractiva, ¿no? ¿Qué te motivó? Porque además estabas en un buen equipo, en una liga ACB, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Hubo algo especial que te empuje para ir a Turquía? No, bueno, en realidad había firmado el contrato en enero con el TAU y bueno, creo que estos 6 meses no fueron como todos esperábamos. También no era fácil llegar al equipo campeón y a mitad de temporada y meterse y jugar como lo he hecho en Fuenlabrada. Entonces, bueno, de repente eso capaz que tuvo un poco más de incidencia de lo normal y bueno, se dio una posibilidad donde un equipo para mí de los mejores de Turquía me quería contratar y bueno, también creo que al otro equipo, al TAU también le servía el hecho del traspaso, así que creo que fue una cosa que nos sirvió a las tres partes y bueno, por eso fue que se dio y la verdad que muy contento porque era algo que no me lo esperaba, ¿no? ¿Y qué impresión te llevaste? ¿Conocías Turquía? ¿No? ¿El Mundial no? Sí, había ido una vez a jugar de Euroliga y bueno, había ido de un día para otro y no había salido prácticamente nada. Y ahora estuve 2 días cuando fui a hacer reconocimiento y la verdad que de lo que vi, lo que la gente me habla, la verdad que me gustó bastante. Es una ciudad que es bastante europea, por decirlo de alguna manera. Y bueno, espero una cosa es ir 2 días y otra cosa es vivir 10 meses, ¿no? Pero claro, por lo que me han dicho, está bastante buena. Sí, con una parte que pertenece a Europa y... Exacto, sí, la parte europea y la parte asiática. Claro, Estambul particularmente es la única ciudad del mundo. Bueno, y con la selección, ¿cómo estamos? Y la selección bien, hoy arrancamos el tema de las pruebas, las mediciones y ya todo el proceso como que va arrancando. Ayer tuvimos la presentación y bueno, ya ahora el lunes vamos a arrancar ya full con los entrenamientos en cancha y bueno, bien, la verdad que contentos, muy ilusionados, tenemos muchísimos partidos amistosos y creo que eso también nos va a venir bien para motivarnos y para tratar de llegar de la mejor manera, ¿no? Hola Esteban, Matías Traversa te saluda, buen día. Buen día. Hace un tiempito estuvimos charlando en Rosario en una concentración de Argentina y también allí estaban ustedes. Es verdad. Y recuerdo que charlábamos algunas irregularidades, algunas cosas que a ustedes no les gustaban por parte de la organización, de la parte administrativa de la selección uruguaya. Algunas tenían que ver con las cuestiones médicas, otras con seguros de los contratos. ¿Se ha podido revertir esta situación de acuerdo a aquella cuestión que les ha generado algún mal humor a ustedes? Sí, bueno, eso es un problema común que tenemos todos los deportistas uruguayos, ¿no? La poca infraestructura que contamos en todos los deportes, en todas las disciplinas y bueno, el básquet no es ajeno, ¿no? Y más siendo el deporte, el segundo deporte nacional, ¿no? En ese sentido creo que han pasado 2 años y bueno, por lo menos se han hecho tratado de mejorar las condiciones básicas y bueno, la verdad que creo que han hecho un buen trabajo y por hoy tenemos lo básico, no tenemos ningún lujo como otras selecciones de potencia, pero bueno, por lo menos tenemos lo mínimo indispensable como para poder desarrollar algo, una actividad profesional de élite que aspira por lo menos a tratar de luchar contra los mejores del continente, ¿no? Sí, porque previo a Puerto Rico, corregime si me equivoco, Esteban. Sí, fue ahí. Claro. Un Super 4 en Rosario era. Pero digo... Super 4 en Rosario. Ustedes también llegaron a Puerto Rico, en muchos casos poniendo plata de su bolsillo. Recuerdo que si no me equivoco habían bajado un preparador físico y ustedes casi costearon el viaje. Bueno, tipo de irregularidades que en ese momento a nosotros nos asombraba, pero seguramente a cualquier selección de Sudamérica le pueden pasar estas cosas. Bueno, porque no hay demasiado fondo para el deporte, ¿no? Sí, no, fue una situación en donde se habían cruzado unos entredichos entre los dirigentes, nosotros, y bueno, nosotros habíamos optado por jugar gratis, por renunciar a los viáticos para tratar de por lo menos de costear esa el segundo preparador físico que había estado con nosotros toda la preparación y como también de demostrar en cierta manera de que nosotros no queríamos, no estábamos quejándonos de lleno, ¿no? De contento, claro. Sino que queríamos decir las cosas básicas, no era plata lo que queríamos, era obviamente que se mejoraran varias cosas y que se diera la importancia que tenía, ¿no? Porque si uno va a un premundial, un preolímpico con la aspiración de luchar y de dar batalla, no solamente deportiva, ¿no? Sino de infraestructura. Hablando de objetivos, Esteban, nosotros venimos charlando de a partir de las ausencias que va a tener el torneo, llámese por lesión, algunos que no están seguros de participar justamente por el tema de los seguros, algunas selecciones llegan golpeadas. Me parece que abren más el espectro, el panorama, el escenario para otras selecciones. Porque digo, Brasil llega con baja, Dominicana no sabe cómo está con el tema de su seguro, Puerto Rico ya tiene 3 bajas seguras. Digo, ¿les abre las chances a ustedes también de decir, no, bueno, a priori uno podría decir Argentina, Brasil, Puerto Rico, Dominicana, Uruguay, bueno, ahora ustedes también toman más fuerza? Sí, es algo que nos favorece, ¿no? Claro. O sea, competir con esas potencias, donde no, obviamente que por diferentes motivos... están teniendo ese inconveniente del seguro, obviamente que abre la posibilidad de que nosotros tengamos más posibilidades, claro. En cierta manera, de poder luchar, ¿no? Obviamente, cuanto más disminuido estén los demás, un país tan chico como nosotros no viene bárbaro. Pero, bueno, sabemos que acá nadie te va a regalar nada y va a ser un torneo durísimo. Nosotros siempre vamos con el mismo cartel, ¿no? De ir calladito de día a día y de estar duro, ¿no? De llegar lo más duro posible al torneo y dar batalla como lo estemos siempre, que es lo que podemos aspirar. O sea, nosotros no podemos confundirnos y ni pensar de que porque no va, yo qué sé, se bajan 3 de Brasil o 1 o 2 de Argentina o lo que sea, que vamos a ir y vamos a pelear por la final. Eso sería totalmente ilógico. Lo que sí es ir a cara de perro, como vamos siempre, a morir y bueno, a lucharla, ¿no? Como siempre es Uruguay. ¿Y con qué objetivos, Esteban? El objetivo, creo que lo que tenemos que plantear, que es un objetivo que yo creo que lo tenemos accesible, es meter entre los 5, ¿no? Tratar de ir a pelear el repechaje, claro. para las semifinales, y bueno, creo que ahí estaríamos dando un paso adelante, porque sabemos que Argentina de local va a ser muy, muy, muy fuerte, que va a estar prácticamente seguro en la final. Para mí es uno de los favoritos. Brasil, a pesar de que se le bajen 2 o 3, es un equipo que es muy joven, muy fuerte, con muchos jugadores de calidad. Y bueno, después está obviamente que creo que en un segundo pelotón, no sé, Canadá, Puerto Rico, capaz que nos podemos meter nosotros, ya te digo, o sea, yo no quiero pecar de soberbio, ni mucho menos, sí me tengo mucha fe y bueno, y sé que podemos dar batalla, ¿no? Un equipo que mantiene la base, Esteban. Sí, nosotros somos 6-7 jugadores que ya venimos jugando hace muchísimo, hace prácticamente 8-9 años que estamos jugando juntos y ya nos conocemos muy bien, hemos ido creciendo juntos y creo que también es el momento donde nosotros tenemos que dar ese paso adelante y demostrar de que todo lo que hemos trabajado hasta ahora ha servido y estábamos en el buen camino, ¿no? Esteban, ¿qué quedó en la memoria, en el recuerdo y en lo deportivo de tu paso por la Liga Nacional Argentina? A mí, sinceramente, y no es porque está hablando con un medio argentino, es algo que me encantó. O sea, fueron unos meses. Sinceramente, tiene su mística, su encanto, el hecho de para mí, ¿no? O sea, de repente otro jugador que hace 10 años está jugando, está podrido los viajes, pero el hecho de viajar, claro, de tener 10 horas de repente en el ómnibus, ir jugando las cartas, ir compartiendo cosas, creo que eso de repente en Europa es más frío, es no se genera tanta unión, y la verdad que yo estuve en un club que a mí me trataron muy bien, me encantó, y ya te digo, es una liga que le tengo un grandísimo recuerdo, y bueno, quién sabe si en un futuro, ojalá que lejano, se pueda volver a repetir, ¿no? El que habla es Esteban Batista, el pivot de la selección uruguaya de básquet, preparándose para lo que será el preolímpico de Mar del Plata, el único jugador uruguayo que llegó a la NBA, un dato no menor, y un trotamundo por otro lado, ¿no? Porque has pasado por cuántos equipos, Esteban, ¿tenés más o menos en la cabeza? Y a veces me tengo que poner a pensar y con un lápiz papel, porque es la verdad que no me acuerdo, pero ya son varios, ¿no? Estados Unidos, Israel, bueno, pasa que jugué por Rusia, Argentina, jugué hasta un fin de semana en Chile, o sea que imagínate. Las ligas de España me las recorrí todas, de la EVA, LEV 1, LEV 2, ACB, todas. Esteban, no te queremos robar más tiempo, seguiremos seguramente en contacto para conocer la actualidad de Uruguay. La última es que, ¿qué sentís al recibir a la generación dorada en ese amistoso previo al preolímpico en Montevideo? ¿Cómo se vive en lo previo, en lo personal para vos? Digo, ¿cómo lo vive el país? ¿Cómo lo vive el hincha de básquet de Uruguay? Mira, sinceramente acá hay una expectativa muy, muy, muy grande, porque bueno, creo que es la primera y última vez que van a poder ver de cerca a jugadores de esa generación, que creo que todos hemos crecido mirándolos, en cierta manera idolatrándolo, porque creo que a pesar de no ser del mismo país, creo que todos hemos sentido una gran admiración por muchísimos jugadores de esa generación. Yo he tenido la suerte de, bueno, por el hecho de jugar y eso, de tener algún contacto con alguno de los jugadores, y la verdad que para mí es un orgullo que vengan a jugar a mi país, y ya te digo, lo estamos esperando con muchas ganas, porque creo que la gente de Uruguay lo está esperando. Nosotros, para nosotros también es algo también que no pasa todos los días, y bueno, yo creo que se está armando todo para que sea una gran fiesta, y ojalá la disfrutemos todos, ¿no? ¿Viene el fin de semana para la Argentina a ver Uruguay-Paraguay, no? Y me quedo con las ganas, la verdad que estuve pensándolo, pero bueno, ya tengo el casamiento de mi hermano y seguramente lo miraremos por la tele, ¿no? O sea, esperemos que Uruguay siga como está ahora y salgamos campeón, ¿no? Bueno, Esteban, un verdadero placer, te mandamos un abrazo grande, te esperamos por la Argentina, y bueno, y en agosto, en el mes próximo, seguramente nos vamos a cruzar. Seguramente en unos días ya nos veremos en el Super 4 de Rosario. Abrazo, Esteban. Un abrazo, que pasen bien. Esteban Batista, el pivot de Uruguay.